Noticias MBS con Carmen Aristegui. Tenemos muchos asuntos que conversar sobre el tema electoral en esta mañana. Y bueno, pues una llamada que continuamos ahora con Ricardo Monreal, una entrevista que quedó inconclusa por razones de tiempo y porque había un tema más amplio que abordar, y por eso retomamos la charla que sostuvimos en esta misma semana. Ricardo, te agradezco que estés aquí esta mañana y buenos días. No, al contrario, Carmen, estoy a tus órdenes y de todo tu auditorio. Y uniéndome a la indignación de millones de mexicanos por esto que está pasando MBS, donde tú estás colaborando con todo el cuerpo de con todo el personal, con todos los investigadores y todos los trabajadores, que verdaderamente es una pena que estas cosas sucedan en pleno siglo XXI, pero ojalá y... Estaremos hablando del asunto. Ricardo, te agradezco el comentario. Déjame proponerte que dividamos esta conversación en tres partes, porque además tenemos previsto conversar también con Alfredo Figueroa, consejero del IFE, que en su momento, cuando hablamos contigo y cuando hablamos con Lorenzo Córdoba, bueno, pues se abre un debate, se continúa una discusión muy importante acerca de los alcances del modelo de fiscalización en México para el tema de las campañas políticas, así que materia prima hay en serio. Pero como hay varios asuntos que quisiera abordar contigo, déjame ir en tres partes. El tema del Monexgate, que es en donde nos quedamos conversando tú y yo, un comentario tuyo de lo que ocurrió ayer en el IFE, específicamente con el tema de la votación del IFE, pues que finalmente no dio sanción, finalmente encontró que no había suficiente contundencia para las acusaciones del Movimiento Progresista y el PRD sobre campañas encubiertas o patrocinios indebidos desde medios de comunicación a favor de Peña Nieto, y el tema que nos ocupa también, que es el modelo mismo de fiscalización. Así que déjame ir por partes, y la primera sería esta continuación de la discusión e información del caso Monexgate. Para efectos de exposición pública, también hemos dividido al llamado Monexgate en tres partes. La primera, que hemos llamado Monexgate Aquino. La segunda, que tiene que ver con las facturas que tú presentaste también públicamente y que hemos investigado. Y bueno, pues lo que presentó Roberto Gil en su momento de las tarjetas de Guanajuato. En la parte que tiene que ver con la acusación y la demanda presentada por el empresario José Aquino en los Estados Unidos. Este empresario que afirma fue engañado para que se obtuvieran papeles legales de su empresa de televisión en los Estados Unidos a cambio de lo que serían servicios que no se prestaron al final de cuentas por $56 millones, pero que permitieron la emisión de documentos legales que permitieron el fondeo, dice él, de esa cantidad de procedencia indeterminada pero inquietante. Bueno, en esa historia de los $56 millones y en esa historia del Monexgate y de José Aquino han aparecido informaciones, Ricardo, de las que yo te preguntaba, y ahora retomo para que me digas qué es lo que saben, qué es lo que pueden informar al respecto y decir sobre uno de los nombres, una de las figuras mencionadas en la demanda de Aquino y que tiene que ver con Hugo Vichers. Hugo Vichers sería una especie de el siguiente gran nombre del caso Monexgate, porque el primero que aparece en escena es el de Alejandro Carrillo Garzazada, a quien Aquino atribuye, digamos, ser una especie de artícipe de partícipe de esta red de gente que él menciona con nombre y apellido. Hugo Vichers es alguien que forma parte de un grupo agroindustrial y que tiene vínculos, en este caso familiares, con el gobernador electo de Morelos, Graco Ramírez. Sobre este tema que Noticias MBS expuso en los últimos días, ¿qué tiene que decir el PRD? ¿Qué información puedes tener, Ricardo, que ha seguido de cerca el Monexgate? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero te diría, Carmen, que nosotros sostenemos que en la campaña hubo triangulación financiera ilegal, ilícita. Hemos aportado como elementos de prueba, entre otros, todo el operativo de distribución de miles de monederos de Banco Monex. Aportamos físicamente muestra de tarjetas de varios tipos, pero también copia de este contrato que está firmado el que tú mencionas por 56 millones de dólares, que ofrecimos también como prueba en el Tribunal Electoral. Y este acuerdo o contrato para posicionar la imagen del candidato priista, la presentamos como una prueba indubitable, además de un paquete de 37 facturas, que es la parte de la segunda investigación a la que tú te refieres, que has dividido correctamente en tres partes, la investigación de Monex, el paquete de las 37 facturas y tres listados del mismo. Esto ampara 240 millones aparte de los 70 millones que había denunciado el PAN originalmente, con el registro de recompensas corporativo, carga de saldos prepagados. Yo te diría que incluso en esta investigación que Daniel Lizárraga ha hecho sobre el grupo financiero Monex, este grupo emitió 100 mil monederos desde nuestro punto de vista. Es decir, tenemos pruebas que también presentamos al tribunal en beneficio de operadores del PRI, la cual puede comprobarse fácilmente por la unidad de fiscalización, que hasta la fecha no sé por qué no lo han hecho. Me temo que están actuando de manera encubridora y no hay una investigación precisa sobre los casos que hemos denunciado. Ahora, en el tema concreto de Hugo, Que fue una de las personas que ofrecieron, dice Aquino, a este empresario y a su empresa Frontera Television, este contrato. Claro, y que tiene vinculación con uno de los militantes del PRD, ahora gobernador electo, Graco Ramírez. Te podríamos decir que, de parte del Movimiento Progresista, que nosotros no distinguimos, es decir, tenemos respeto por el gobernador electo, creo que hizo una estupenda labor y campaña, pero nosotros hemos dicho que el que nada debe, nada teme, y en todo caso tendría que responder el propio Hugo, no tendríamos por qué involucrar a Graco Ramírez ni a ningún otro, y en todo caso la investigación tendría también que resultar. Te quiero comentar como premisa también, que el día de estos días, ayer, antier, todavía presentamos denuncia penal la CIEDO por lavado de dinero, Carmen, que no se había hecho por el tema Monex, porque nosotros creemos que si hay, se configura, se reúnen los elementos del tipo penal de lavado de dinero y de otros, probablemente de asociación delictuosa o delincuencia organizada, pero nosotros no podemos permitir que esto quede en el olvido como el IFE pretende hacerlo. Nosotros creemos que el IFE está incurriendo en responsabilidad y se está haciendo acreedor a sanciones no solo de carácter social y moral, sino sanciones de carácter jurídico que la Constitución y la ley establece en su actitud de solapar este grave problema del Monex Gate. Lo que ocurrió ayer no tiene ni siquiera nombre, el decir que no hay pruebas suficientes para poder acreditar conductas a los medios de comunicación que actuaron parcialmente. Bueno, ese es el colmo del cinismo y de la mentira. Déjame detener aquí, Ricardo. De ese tema te preguntaré un momento más, si me lo permites, y déjame cerrar esta parte que tiene que ver con Hugo Vichers, porque al final de cuentas, en las investigaciones del caso Monex Gate, en efecto, como lo acabas de comentar y yo lo presenté, este empresario Hugo Vichers, que es el director del grupo agroindustrial GAM, fue mencionado y señalado por José Aquino como una de las personas que ofrecieron a este empresario este contrato por 56 millones de dólares para la promoción de Enrique Peña Nieto en Estados Unidos. Habría dicho más, puso en contacto a Aquino con miembros del primer círculo de campaña precisamente, y que nunca le cumplió. Identifica a este personaje de esta manera. Si tiene o no, más allá del vínculo familiar, algo con Graco Ramírez, no lo sabemos. Solo mencionamos que está cercano, por esta razón, de carácter familiar, a el gobernador electo de Morelos, y que este personaje resulta muy relevante por lo que el propio Aquino ha dicho. Le planteó a Noticias MBS José Aquino que este es una especie del número dos de la trama Monexgate Aquino. En la entrevista que sostuvimos con Aquino, pues reclamó la devolución de los contratos que firmó y dijo que Beachers pues era quien le había, uno de los que le había amenazado de que ya no siguiera moviendo con querer recuperar sus papeles legales de la empresa de este contrato de los 56 millones de dólares, porque habló de que hubo una amenaza, al final de cuentas, un mensaje intimidante, e identifica precisamente con este testimonio a Beachers como quien lo amenazó de no regresar los papeles y que ciertamente ya no insistiera porque quien habría financiado o fondeado dinero para la campaña a partir de estos papeles legales, pues eran empresas que estaban vinculadas con el crimen organizado. De ese tamaño, Ricardo, es el papel que juega en la trama descrita por Aquino de este personaje Beachers. Por eso me parece importante escuchar precisamente al PRD, escucharte a ti, el comentario que estás haciendo sobre que saben que tienen ustedes, que también están investigando el tema del Monexgate, sobre esta figura y esta pieza clave. Sí, yo creo que lo que tú has comentado es evidentemente revelador y delicado. No creo que deba simplemente ignorarse. Nosotros sostenemos que hubo presuntamente lavado de dinero y que diversas sociedades mercantiles aparecen como donantes del dinero utilizado para la compra de votos, y existen indicios claros de triangulación económica, financiera y legal. Entonces, sí es conveniente, en efecto, yo coincido contigo, Carmen, el origen de estos recursos, nosotros creemos que debe ser investigado por la autoridad, porque quienes están involucrados no pueden pasar de nueva cuenta a engrosar las filas de la impunidad. No creo que deba de ser así. Por esa razón nosotros nos pronunciamos por la investigación profunda, incluso antes de la calificación presidencial, porque se corre el riesgo de que si se califica sin haberse aclarado lo del Monexgate, estaríamos ante la presencia de dudas sobre la legitimidad e incluso sobre la llegada de personajes vinculados al narcotráfico o vinculados al dinero ilícito que financió la campaña. Y creo que esto sería muy delicado para todos los mexicanos que estaremos en la condición de ser gobernados o en la condición de actuar como representantes en alguno de los poderes. No solo hablo del más alto nivel de la competencia electoral, que sería la presidencia de la República. Hablo también de los legisladores del PRI, senadores, diputados, gobernadores, en donde también aparecen como beneficiarios de estas tarjetas y de este dinero utilizado para la compra de votos, supuestamente, presuntamente, dinero ilícito, cuyo destino y origen no conocemos a la perfección porque la investigación no nos ha permitido que se aclare todo este escándalo financiero, que en cualquier parte del mundo ya hubieran depuesto desde el titular del Ejecutivo, primer ministro, hasta la cancelación de cualquier elección que estuviera manchada con la duda de haber sido financiada por dinero ilegal. Ese es el tema de fondo, Carmen. Por eso nosotros no estamos tranquilos ni satisfechos, y lo que estamos señalando con toda claridad es que se aclare y que se sancione y que se informe a la opinión pública cuántos miles de millones de pesos gastaron en la campaña de manera ilegal y quién la financió, qué grupos económicos aportaron los recursos vía Monex o vía otras instituciones, Scotiabank, o Bancomer, o Banamex, cuánto dinero hubo, y eso puede fácilmente la unidad de fiscalización realizar la investigación porque tiene facultades para ello. Entonces me parece muy grave que simplemente se diga, no, pues eso puede ser en enero, tenemos hasta enero, no nos corre la prisa, no nos interesa, o estamos en tiempo. Es decir, pareciera ser que el IFE está minimizando un evento de trascendencia internacional y de un escándalo que no puede ocultarse, y nosotros como mexicanos, ya no solo como miembros del movimiento progresista, sino como mexicanos, no podemos admitir, Carmen, no podemos permitir que ya esto pase de manera usual, de manera cotidiana, porque si lo permitimos, entonces estaríamos aceptando que nunca más habrá elecciones libres en nuestro país y que nunca más los mexicanos tendremos la posibilidad de elegir libre y auténticamente a nuestras autoridades. Estaríamos renunciando a la democracia y estaríamos renunciando a que todos los puestos están al mejor postor. Regresaríamos al viejo esquema de comprar canonjías, títulos y también comprar posiciones políticas. Creo que eso sería verdaderamente inaceptable y lamentable. Bueno, pues Ricardo Monreal, déjame hacer una pausa. Vamos a seguir desde luego estas investigaciones y lo que implica el llamado Monexgate. Nos parecía relevante escuchar lo que tuvieras que decir sobre el tema, porque efectivamente en el seguimiento de las cosas, el hecho de que hayamos encontrado que Hugo Vichers tenía o tiene un vínculo cercano con alguien que pues ahora es gobernador electo del estado de Morelos, nos lleva al punto de, bueno, pues mostrar quién es el personaje, y al mostrar quién es el personaje surge este vínculo de carácter familiar. Evidentemente las investigaciones deben llevarse a cabo de muchas maneras, y Hugo Vichers tendría y tendrá que responder, al igual que los otros mencionados, de las imputaciones que le hace Aquino en los Estados Unidos, que en este caso está una corte de California con una investigación abierta en este sentido. Para ir a la pausa, Ricardo, y regresar en esta conversación, déjame presentar un breve momento de una declaración que hizo Graco Ramírez precisamente en Morelos, en una rueda de prensa que se dio en estos días, y en donde, bueno, pues se le preguntó sobre el asunto en la casa de campaña. El 7 de agosto fue lo que dijo Graco sobre el tema. Sí, adelante. En primer lugar, yo he invitado a colaborar conmigo a personas que respeto mucho, y hay alguien que me dice que por qué le invito si su esposo es fulano de tal, y yo no puedo faltar el respeto a las mujeres por estar casados, pero ni están casadas. Es un problema personalísimo de la señora, pero ella como profesionista y como mujer capaz y mujer tiene el derecho a ser reconocida como tal. Entonces, en ese caso, el esposo de mi hija es el esposo de mi hija, pero que usted infiera cosas más allá de eso, me parece un abuso. Yo no soy responsable de actividades que no tengan que ver con Graco Ramírez nada más. Yo respondo por Graco Ramírez. Y tercero, ¿cuál fue la tercera pregunta? La de sus actos legales. Ah, le pediría que le llame hijo. Yo no discrimino a quien yo recibí a los 5 años de edad y lo quiero como mi hijo. Y por ser mi hijo, no puede participar en el gobierno. Noticias MBS con Carmen Aristegui.